una nueva entrevista olímpica. Vamos a estar hablando ya mismo con Jorge Valiengo, que es lanzador de disco y está clasificado a Londres 2012. Muy buenas noches, Jorge. Federico te saluda. Hola, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. No le saquen mano a Newell porque si no, no hablo. Está muy bien. Vamos a ver qué pasa con el final del campeonato. Solo describimos la realidad, nada más. Sí, es verdad. Bueno, Jorge, queríamos charlar un poquito con vos. Estuvimos charlando con varios atletas olímpicos, muy cercanos también a vos. Estuvimos charlando con Rocío Comba, con Germán Lauro y con otros atletas. Y queríamos ver cómo es que te estás preparando vos para Londres, que va a ser tu segundo juego olímpico, ¿no? Sí, va a ser mi segundo. El primero fue Beijing. Y bueno, ahora la verdad que muy, entre comillas, relajado, porque bueno, yo desde que metí la marca, que lo vengo diciendo, que estoy contento de haberla metido con un cierto tiempo de anticipación como para poder preparar bien los juegos, que es lo que no me pasó en Beijing, que llegué, clasifiqué el último mes y muy con lo justo, entonces no había podido preparar bien los juegos. Ahora estoy en una, ya casi terminando una pretemporada nueva que hice y nada, sintiéndome muy bien, estoy bien del pie también que me lesioné antes del Nacional, así que nada, muy contento, relajado y a su vez entrenando muy duro todos los días. Vos tuviste, que contabas que te clasificaste sobre el final a Beijing, tuviste un problema importante antes de los Panamericanos de 2007, que te sacó un montón de entrenamiento y un montón de tiempo, una lesión grande, ¿no? Sí, tuve un desprendimiento total del pectoral mayor, que bueno, para que la gente lo entienda, es el músculo de la teta, se me cortó entero. Y bueno, fue una operación muy grande y fue casi un año de rehabilitación y bueno, por suerte yo ya había dado casi por perdido los juegos y bueno, por suerte pude clasificar a último momento, pero esa clasificación también me costó el entrenar muchísimo para ese día y bueno, y después no haber podido preparar bien los juegos. Jorge, te habla Carlos. ¿Pudiste volver al mismo, cuando después, una vez que te recuperaste de esa lesión, ¿pudiste volver al mismo nivel que estabas antes o crees que volviste un escalón más abajo? No, sin dudas, volví un escalón más abajo, pero este año, te estoy hablando de hace 3 semanas atrás, logré hacer físicamente, mejorar físicamente de lo que estaba antes de la lesión. O sea, en niveles de fuerza, en el gimnasio, que nosotros es muy, muy relativo todo, porque según los kilos que levantamos es la condición física que tenemos en el momento. Y técnicamente también estoy volviendo a encontrar el ritmo que tenía yo antes. Y bueno, salió una marca interesante a principio de año, que fue la que me clasificó, pero yo te puedo asegurar que estoy para tirar mucho más, pero bueno, te repito, tuve que meterme de vuelta a hacer una pretemporada, para que la gente lo entienda, por ahí una pretemporada de fútbol son 2 o 3 semanas, nosotros son 2 o 3 meses, y más también. Uh-huh. Entonces, apenas clasifiqué, al otro día ya habíamos empezado a trabajar para los juegos, y bueno, y a medida que se vaya acercando la fecha, ahí me voy a ir poniendo a punto y tirando más lejos el disco. ¿Y durante la pretemporada no tocas el disco? ¿Haces solamente entrenamiento físico? ¿Cómo es la diferencia? Contanos un poquito. No, tirás muchísimos tiros. Por ejemplo, en la época competitiva, un día de lanzamiento son 20 tiros, 25. Y en una pretemporada son de 50 tiros para arriba, que son más o menos 2 horas y media entrenando. Y mucha carga física en el gimnasio, son muchísimas repeticiones. Uh-huh. Entonces se entrena no tan intensivamente, pero mucho sobre el volumen. Y después, a medida que se van acercando las competencias, uno baja las cargas en el gimnasio y empieza a trabajar todo en velocidad y tiros lejos, digamos, tirando lejos todos los días de calidad, como para ponerse a tono con los torneos. Uh-huh. Vos clasificaste a los Juegos Olímpicos a finales de marzo con una marca de 63-30, pero sí, tu récord sudamericano, que es de 2006, es de 66-30, 3 metros más. Sí. ¿Qué expectativas tenés para Londres? ¿A qué apostás, digamos? ¿Hasta dónde te podés llegar? Yo la expectativa real que tengo es lanzar por encima de los 60 metros ahí ese día, y bueno, el sueño sería clasificar a la final, que hasta ahora históricamente se viene clasificando con 62 metros y medio, o sea, es algo totalmente posible, no es nada imposible, no es que tengo que mejorar una marca mía para pasar una final, pero uh-huh. Bueno, esos son días especiales que bueno, los primeros en el mundo que tiran 70 metros, por ahí ese día están tirando 62, 63, o sea, bajan mucho y bueno, esperemos que se den todas las condiciones como para poder explotar bien ese día y conseguir una final que para mí sería un sueño. Uh-huh. O sea, ya está, vos crees que tenés posibilidades para estar en el podio, ¿llegás al podio? No, hablar de un podio hoy por hoy sería... yo creo que el podio va a estar hasta los 67 metros. Ahí sí, yo tendría que mejorar mi marca, que es casi imposible en ese torneo. No, imposible no es nada, pero no creo que sea real. Por eso te digo, mis expectativas son lanzar por encima de los 60 metros y bueno, y meterme o acercarme lo más que pueda a una final. ¿A la final cuántos clasifican? A la final pasan 12. Y después el día de la final se hacen 3 tiros y quedan los 8 mejores que hacen 3 tiros más. Lo que pasa que en atletismo es muy difícil, por ejemplo, hay deportes de equipo donde compiten 8 países, 7 países, nosotros compiten casi seguro cerca de 40 lanzadores de todo el mundo, son las pruebas más difíciles, el atletismo... La natación, la gimnasia son los deportes más difíciles, los que más países llevan y, bueno, los que más historia también tienen. Así que son los deportes muy difíciles, que nosotros por ahí comparamos una final con una medalla de otros deportes. Sí, Jorge, ¿cómo...? ¿Ya estás empezando a ver el final de tu carrera o cómo lo vas masticando eso? De hecho, ahora tenemos el gran desafío que es Londres y después, más adelante, ¿qué estás viendo en tu futuro? Yo, sinceramente, yo creo que sí, que va a ser mi último Juego Olímpico. Y bueno, y yo hasta el Mundial del año que viene, que es creo que en agosto en Moscú, hasta el Mundial voy a estar. Después del Mundial ahí tomaré la decisión de seguir o no seguir. Yo tengo 34 años, que para el lanzamiento de disco no es mucho, pero también tengo encima un par de lesiones que bueno, que los días de humedad y todo eso te hacen acordar de lo que te pasó. Entonces tengo que tomar una decisión el año que viene, pero por más que siga, yo creo que por ahí 2 años más de eso no creo que siga. ¿Te ayudó bastante el Estado en el tema de para tu preparación y todo? ¿Te financió, lo financia los atletas? Sí. Nosotros tuvimos, por lo menos en mi caso, siempre de la Secretaría de Deporte detrás, continuamente preguntándonos si necesitábamos algo. Yo estuve viviendo casi 3 años en Italia por un convenio que tenía la Secretaría de Deportes, y ahora con esto, con la aparición del ENAR, es como que se facilitó muchísimo todo y bueno, nosotros igualmente, yo te estoy hablando de que nos da como para poder entrenar, no es que nosotros somos ni ricos ni mucho menos, ¿no es cierto? Manteca al techo no da, ¿no? Todavía. No. Te da como para poder vivir, para entrenar. Lo que pasa en nuestro país es que se termina el deporte un día y al otro día tenés que salir a trabajar, porque si tenés mucha suerte te ahorraste como para vivir 2 meses. No es que, claro, no es que... Y si tenés suerte, no es que podés decir, bueno, me tomo 2 años sabático y después veo qué hago. Así que, no, pero yo sé que te repito, de la parte pública se nos dio siempre lo máximo que había. Si no nos dieron más es porque realmente no se podía. Estamos hablando con Jorge Valiengo, es lanzador de disco. Y ya que estuviste viviendo tanto tiempo en Italia, va, 3 años, ¿no? ¿Qué extrañas? ¿Qué son mejores, las mujeres italianas o las mujeres argentinas? No, las argentinas, pero 1,000,000,000 de veces. ¿Las rosarinas? Y también, ahí después se me van a enojar por ahí las de Buenos Aires, pero no, en Rosario, igualmente ahora que estuve mucho tiempo en Buenos Aires también mejoró mucho el nivel, pero no, la mujer argentina es casi incomparable, y te lo digo en serio, ¿no? Estando afuera uno se da cuenta de lo que tiene acá. ¿En qué parte de Italia estabas? Yo estaba en Formia, que es un pueblito que queda es en la mitad de camino entre Roma y Nápoles, del lado del Mediterráneo. Lindo. Un pueblito es como un golfo, que hay un microclima de los vientos que vienen de África, que por eso el Comité Olímpico Italiano puso ahí el centro de alto rendimiento de atletismo. Y bueno, es mi segunda casa, porque yo hasta el día de hoy tengo una amistad muy grande con la gente allá de Italia. Vienen a mi casa, yo voy para allá, gente, muy buena gente, que yo tengo, siempre digo que tengo suerte con la gente que conozco, y nada, me han tratado como un hijo más, y nada, y yo también sigo representando un club de allá de Italia por esta relación que logramos durante tanto tiempo. Uh-huh. Y Jorge, vos ya tuviste una experiencia en Beijing. ¿Qué diferencias crees que va a haber entre la Villa Olímpica de Beijing y la Villa Olímpica de Londres? ¿Qué cosas pueden cambiar y qué cosas se pueden repetir? Yo creo que lo que se va a repetir va a ser el ambiente ideal y perfecto que hay entre todos los deportistas de todo el mundo, la buena onda, la humildad que tienen los grandes y los que no somos tan grandes. Yo siempre lo digo, vos por ahí estás comiendo y se te sienta al lado, no sé, Nadal, y vos no lo podés creer, y se te sienta al lado y te pregunta de qué deporte sos o de qué país. Es lo que realmente pasa dentro de una Villa Olímpica. Y después, lo que yo creo que va a ser mejor para nosotros, pese a que, bueno, va a ser Inglaterra, pero va a ser mucho más europeo todo, que es más parecido a nosotros con el tema de la comida y todo eso. Vas a entender los letreros, ¿no? Sí, exactamente, vas a entender cualquier tipo de letreros, y bueno, por ahí con inglés zafás un poco, y allá en China no te podías tomar un taxi sin antes pedirle a algún chino que te escribiera en chino a dónde querías ir, o continuamente teníamos el papelito que decía Villa Olímpica, porque si no te entendían nada, y por ahí también con la comida, pese a que se lleva comida de todo el mundo, pero se notaban las diferencias. ¿Te comiste pez globo o alguna cosa de esas, no? No, traté de comer todo lo que conociera, no tenía miedo de comer algo raro y que me cayera mal. Después de la competencia, sí, por ahí probé un par de cosas que tampoco me gustaron mucho, pero bueno, yo creo que va a ser mucho más. Allá en Beijing fue muy, era todo demasiado grande, era todo muy chino, digamos. Sí. Acá va a ser mucho más familiar, digamos, si se puede decir de alguna forma, pese a que son todo estructuras gigantes, pero yo creo que va a ser mucho más, no quiero decir la palabra humano, porque para no tratar mal a nadie, pero no, creo que va a ser mucho más carismático, si se puede decir. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos muchos éxitos para Londres, y esperamos que te vaya muy bien, y la idea, si podemos charlar a la vuelta para que nos cuentes la experiencia. Dale, buenísimo. Y les pido disculpas a ustedes por el Twitter. Pasó un montón de tiempo desde el primer contacto que tuvimos, pero bueno, yo también estuve viajando a Brasil por torneos y todo eso, así que les pido disculpas y nada, quedo a total disposición para cuando vuelva, para que me llamen cuando quieran. No, te tengo que pedir un favor antes que cortemos, Jorge. Dale. Por favor, a las inglesas, muchas atletas inglesas, trata de, ¿no?, de colonizar allá. Bueno, vengamos por las Malvinas. Después háganme una lista con los gustos y yo empiezo a las exporto. Tuiteala, manda las fotitos. Importo, las tuiteamos, las metemos todas en el Twitter. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y que sea con éxito. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos charlando con Jorge Valiengo, lanzador de disco argentino clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Otro de los atletas que nos va a estar representando y que esperemos que le vaya muy bien. Esperemos que tenga suerte. Yo tengo la esperanza de que pase algo, que venga un viento cruzado, que tire el disco más largo, no sé, pero... Yo les tengo mucha fe, la verdad, yo les tengo fe. A todos. Sí, yo también, viste, pero también es difícil a veces, también. El Por nivel supuesto, olímpico, vale. Estamos recién empezando, digamos. Más vale, es un tema que está empezando a crecer de a poco con el ENAD, que se estableció hace un par de años nada más, y que esperemos que dé sus frutos para Río de Janeiro 2016 o para las siguientes. Uh-huh. Exactamente. Así que vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más You Know.